Notas de Elena para el miércoles 27 de abril. El pectoral del juicio. Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod. De forma cuadrada, medía un palmo y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, dispuestas en hileras de 4 que, como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entrara en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Éxodo 28:29. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Salmo 40:17. Patriarcas y profetas, página 363. El arca de Dios era un cofre sagrado, confeccionado para contener los 10 mandamientos, que eran una manifestación de Dios mismo. Se consideraba que esta arca era la gloria y la fortaleza de Israel. La señal de la presencia divina se manifestaba sobre ella de día y de noche. Los sacerdotes que servían delante de ella eran dedicados a su santo oficio mediante ritos sagrados. Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales, los mismos que constituyen los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Sobre el pectoral se encontraban los nombres de las 12 tribus de Israel, grabados en piedras preciosas engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes y que les cubría el pecho. A la derecha y a la izquierda del pectoral se veían 2 piedras más grandes, que brillaban con mucho resplandor. Cuando los jueces tenían que tratar asuntos difíciles, que no podían decidir por sí mismos, se los enviaban a los sacerdotes, quienes consultaban a Dios y al Señor respondía. Si su veredicto era favorable y si quería concederles buen éxito, un halo de luz y gloria reposaba especialmente sobre la piedra preciosa ubicada a la derecha. Si, en cambio, desaprobaba el asunto, una especie de vapor o nube parecía cubrir la piedra preciosa de la izquierda. Cuando consultaban a Dios con respecto a una batalla, si la piedra preciosa de la derecha quedaba envuelta en luz, quería decir: vayan y sean prosperados. Si, en cambio, la piedra de la izquierda se envolvía en una nube, quería decir: no vayan, no van a prosperar. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, para ejercer su ministerio delante del arca en la abrumadora presencia de Dios, consultaba al Señor, y éste, a menudo, respondía con voz audible. Cuando no lo hacía de viva voz, los sagrados rayos de su gloria descansaban sobre el querubín que se encontraba al lado derecho del arca, en señal de aprobación o favor. Si rechazaba el requerimiento, una nube envolvía al querubín de la izquierda. La historia de la redención, páginas 187 y 188. La presencia de Jesucristo, oculto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, siguió a ese pueblo mientras peregrinaba en el desierto. El ángel del pacto vino en el nombre de Dios como el caudillo invisible de Israel. El Hijo de Dios, sobre su propia casa, es mayor que Moisés, mayor que el ángel más encumbrado. Sobre su mitra lleva el nombre de Jehová, mientras que sobre su pectoral está escrito el nombre de Israel. Cristo tomó la humanidad para que su humanidad pudiera alcanzar a la humanidad. Se humilló a sí mismo en la forma de hombre y se hizo siervo, pero como hijo de Dios era mayor que los ángeles. Los hombres pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina por medio de la vida humana de Cristo. Como la majestad del cielo fue ensalzado por encima de los ángeles, y en su obra de redención lleva consigo a todos los que lo han recibido y han creído en su nombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 939. Al mirar a los profesos seguidores de Cristo, podemos ver grandes deficiencias en la iglesia, en las familias y en los individuos. Pero ni uno de ellos puede limpiarse a sí mismo. Debemos mirar a nuestro sumo sacerdote que vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Gracias a Dios que a ningún ser humano se le ordena colocarse el pectoral del juicio. Jesús es el que lo lleva y es capaz de soportar todas nuestras cargas. Somos invitados a echar nuestras culpas sobre Él para que sea nuestro consejero y nuestro apoyo permanente. Manuscript Releases, tomo 5, página 10.